Según fuentes informáticas de Sur Corea, los maníacos de izquierda títeres pretenden montar una farsa conflictiva contra el norte con motivo de cumplirse 67 años el estallido de la guerra coreana del 25 de junio. Este día mismo, la 22ª División del Ejército Surcoreano trata de realizar el entrenamiento de disparo real a blancos marítimos con cañones de tanques y ametralladoras en la costa del distrito Gosong de la provincia Gangwon de Surcorea para mostrarlo a los habitantes e incluso a los alumnos pequeños. También traman el ardid de exponer en la costa distintos equipos combativos como tanques y cañones automovilísticos, los materiales bélicos y las fotos relacionadas con la guerra del 25 de junio para incitar la confrontación fratricida. Por otra parte, intentan invitar a Sur Corea a los tipejos norteamericanos que habían participado en la pasada guerra coreana para realizar con ellos otra farsa contra Norcorea durante casi una semana.